piense mal si bebo sin control. Es que no saben que llevo un sufrimiento y busco alivio en el maldito alcohol. Porque la quise, maldigo haberte amado. Por una perdida, camino a la perdición. Traigan licor que me hace daño su recuerdo. Mi borracho hay para mi resignación. Traigan licor que me hace daño su recuerdo. Mi borracho hay para mi resignación. Siempre su ambición.